www.rma.org.ar. Che, ¿qué dice? No contamina, no. Y estamos en un nuevo bloque del Enredando las Mañanas. ¿Un nuevo bloque? ¿Un nuevo bloque? Ay, bueno, estoy seteada, perdón. Estamos ¿En dónde estamos? Estamos comenzando el Enredando las Mañanas del día miércoles. Un bloque Romina. De día, no está, sé. Está bien, son la, es el estrés de estas cuestiones técnicas que nos demoran para salir. Estaríamos como empezando el primer bloque de noticias, pero bueno, son las 10:15, estamos un poquito atrasados, pero arrancando un nuevo Enredando las Mañanas, esta vez desde la ciudad de Córdoba, desde los estudios de Zumba La Turba para todo el país y todo el universo. En comenzando el informativo, actualizando las noticias, lo que pasa en el mundo y en Argentina. Así es, tenemos un programa cargadito de noticias en esto que es el programa que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos estás escuchando desde distintos puntos del país por toda, o del planeta también, sí, a través de internet, por todas las radios que retransmiten o por internet. Así es. Así es este proyecto colectivo. Hoy nos toca a nosotros y bueno, vamos a tratar de ocupar el tiempo con varias cosas que tenemos. Vamos a ocupar el tiempo. Vamos a llenar de sonidos. Eso. Y de voces diversas y resistentes. Acá ya alargó el calor, así que el Marco se toma una birrita a la noche y llega medio dormido los miércoles a la mañana. Así es, tengo que confesarlo, es así, sí. Pero bueno. No lo confesaste, yo no. Te delaté públicamente, que es peor. Bueno, está bien, pero más allá de eso, lo que le interesa a la gente es que hay un montón de radios de la red en la que pueden escuchar el programa, no solamente entrando a la página de la RNMA, sino a la página de distintos medios que componen la red. Por ejemplo... Ah, no, no, así. Por Radio sorpresa. Roja, de las Sierras Chicas. Y de Radio Panamericana, de Punilla, como Radio Roja. Desde las Sierras Chicas nos escuchás por Radio La Curva, en Córdoba Capital por La Quinta Pata y por Zumba La Turba. En Ciudad de Buenos Aires, ¿por dónde escuchás, Marco? Y yo cuando quiero escucharlo desde alguna radio de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pongo La Retaguardia. La Retaguardia, La Colectiva de La Caterva. Che Barracas, Radio Semillas. Radio Semillas. Sí. Y si estoy en Rosario, en realidad es mentir eso, porque lo bueno que tiene internet es que uno puede escuchar una radio Rosario estando en Malasia también, ¿no? Por sí, internet. Pero bueno, puedes escucharlo por Radio Che de Rosario. Si estás en San Luis, puedes sintonizar Radio Che de Rosario o escucharlo desde La Bulla. La Bulla. De San Luis. Las compas, los compas de La Bulla, le mandamos un abrazo, que a veces hemos hecho algunas. Notas producidas por ellos. Y bueno, un montón de radios. Saludamos también a La Negra del Bolsón, a Radio Alas del Bolsón. Desde Jujuy nos escuchás por Radio Capoma y por Radio Pueblo. Radio Pueblo, sí. Nos escuchás por Radio Voces de La Rioja. Voces de La Rioja y en Catamarca por Radio Estación Sur. Y bueno, no sé, hasta ahí llegamos. Después, sí, puedes googlear, fíjate el resto del listado. Eso lo estamos haciendo así como un juego mnemotécnico. Pero de 10 a 12 escuchás el Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así es. No quedan más galaxias donde ir. Rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y regresamos rápidamente al aire del Enredando las Mañanas. ¿Qué tenemos para ahora? Tenemos una comunicación internacional. Nos vamos a Colombia, en esta convulsionada Latinoamérica, donde los pueblos se levantan o para exigirle a los gobiernos políticas a favor del pueblo, basta de desigualdad, o para luchar contra los golpes de estados, o para organizarse también contra la violencia institucional y de los sectores conservadores de derecha. Por distintos motivos vivimos una Latinoamérica convulsionada de alguna manera en contra de las políticas neoliberales y todo lo que genera en términos de violencia y de una vida indigna para el pueblo. En este caso vamos a hablar de Colombia porque mañana se va a estar desarrollando un paro nacional en Colombia llamado por las centrales sindicales, pero a las que adhieren movimientos sociales, sectores estudiantiles, un montón de sectores organizados para luchar en parte contra lo que se habla del paquetazo de Duque, del presidente Iván Duque, y también para luchar por el derecho a vivir en paz, basta de violencia en Colombia. Para hablar de esto estamos en comunicación con Julio Escobar. Julio Escobar es docente, integrante del FECODE, que es la Federación Colombiana de Docentes, el gremio de los docentes, que es uno de los gremios que se une al paro por distintas reivindicaciones. Y bueno, para que nos cuente un poco la mirada desde la educación, desde la docencia de este paro, es que estamos en comunicación con Julio. Buenos días, Julio, muchas gracias por atendernos, bienvenido al aire del Enredando las Mañanas desde acá de Argentina. Un saludo fraterno para vos y para todos tus compañeros y compañeras. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Un gran abrazo desde Colombia para todas y todos los radioescuchas. Bueno, gracias de nuevo por atendernos. Y bueno, para hablar un poco, para empezar hablando de este paro de mañana, ustedes como FECODE, como sindicato docente, se suman a este llamado al paro, que es un llamado al paro muy muy amplio, digamos, centrales sindicales y muchos sectores de organizaciones sociales y estudiantiles organizados son los que llaman un paro que, por lo que parece, va a ser muy contundente, ¿no? Claro, la Federación Colombiana de Educadores desde hace más de 3 semanas viene haciendo la convocatoria a unirnos a este gran llamado que se viene haciendo desde la CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, y desde otras organizaciones y gremios a nivel nacional. Tenemos no solamente FECODE como la agremiación que nos convoca, sino de cada departamento y de cada municipio un llamado muy importante a los maestros de los territorios, pero también a las organizaciones sociales. En pocas horas se unió a este gran llamado China del Trainal, la rama judicial, el INPEC, que es básicamente el instituto que cuida, ¿sí?, los las cárceles de Colombia, ellos también se hacen parte, también está AGDETA, y bueno, más de 21 gremios nacionales, y como muy bien lo estabas mencionando, se unen también las organizaciones estudiantiles, también están los médicos, organizaciones sociales de barrio, y en fin, hay una cantidad de personas del común, digámoslo de esa manera, que también se están uniendo al llamado en contra del gran paquetazo de este gobierno. Así es, muy claro, Julio. Hablando de esto que decís vos, de los motivos del paro, esto que se conoce como el paquetazo de Iván Duque, ¿nos podés un poco describir más, un poco más en detalle en qué consiste ese paquetazo contra el que se hace el paro mañana? Claro que sí. Mira, desde la década de los 90 en Latinoamérica se empezó a desarrollar todo un proceso de mejora de las condiciones laborales y salariales, ¿sí? En Colombia tuvimos algo, una ley que se llama la ley 50 del 90, donde hace un atropello frente a la estabilidad laboral, genera empresas de servicio temporal, elimina retroactividad en cesantías, y se plantea que si hay un despido de un trabajador que lleve 10 años o más, la indemnización va a ser paupérrima. Pero luego, en el 2002, surge otra ley, que es la ley 789, la cual desaparece prácticamente lo que es la jornada de horas extras, porque alarga la jornada laboral desde las 6 a.m. hasta las 22, y disminuye el pago del día laboral en los días domingos festivos, y me disculpan la redundancia. Está bien. Pero en este momento, lo que se viene, que ya está radicado por parte del partido de gobierno, es básicamente toda una reforma laboral contundente frente a la disminución de las garantías de los trabajadores y trabajadoras del país. Como por ejemplo es la desaparición de un salario unificado. Lo que se quiere es empezar a pagar un salario mínimo por regiones de acuerdo a el Producto Interno Bruto que se tenga, pero a su vez también es disminuir la jornada laboral generando una flexibilización de la misma, y lo que dicen los grandes empresarios de nuestro país es que necesitan generar empleo, pero para generar empleo deben disminuir la jornada laboral y con ello que pues van a flexibilizar todos los procesos de vinculación. Y agregado a ello, también se está planteando una desprotección en términos de lo que son los pagos de prestaciones sociales. Se está planteando que la pensión no sea por promedio. Hoy día, cuando lo van a pensionar a uno, le hacen un promedio del sueldo de los últimos 10 años, y con base en ese promedio le pagan a uno el 65% de ese promedio. Lo que se está planteando hoy día es que te paguen el ahorrado durante todo el tiempo que hayas laborado. Eso va a generar un impacto muy grande porque pues, los sueldos acá no están muy altos. Estamos hablando que un salario mínimo en la actualidad está alrededor de $270 más o menos, y eso pues no va a generar una buena condición en términos de lo pensional. Claro. Pero también están diciendo que si eres un trabajador independiente y tienes una cotización como tal, se podría generar una pensión a partir de los $10. Imagínate qué es pensionarse con $10 después de 30 años o de 25 años de trabajo, ¿sí? Eso va dentro de esta propuesta. Sumado a esto, también tenemos entonces que los jóvenes menores de 28 años puedan ser vinculados a los procesos laborales, pero que su sueldo sea un 25% del mínimo. Es decir, que si el mínimo está en $300, pues imagínate lo que le van a pagar a estos jóvenes. Y que si hay hombres mayores de 62 y mujeres mayores de 57, también les paguen el 75% del salario mínimo. Eso es puesto un atropello directo frente a lo que es la estabilidad, la poca estabilidad laboral que nos queda en el país, y hacia allá es donde está apuntando parte de este paquetazo. Pero también a esto está toda la privatización de las pocas empresas públicas que tenemos, y sumado está el pago de deudas que ha asumido el Estado con presupuesto de universidades y el aumento de impuestos, también el aumento del alza en hidrocarburos, la disminución del proceso de explotación en la zona agrícola. Colombia es uno de los países que no tiene ningún subsidio al agricultor, al campesino, al trabajador. Entonces, eso ha llevado a una disminución en la producción agrícola, y lo que ha generado es un aumento en la importación de alimentos. Lo que se plantea es que hay una protección frente al campesino y que esto pueda permitir una reactivación de la misma. ¿Sí? Eso es parte de lo que se viene planteando desde el Estado. Entonces, básicamente, la reforma laboral, pensional, desprotección en términos de prestaciones sociales y una disminución de sueldos para jóvenes menores de 28 años y para hombres mayores de 62 y mujeres mayores de 57. Sumado a esto, que ya no hace parte del paquetazo de Duque, es la exigibilidad que se está planteando hoy día del respeto al derecho a la vida. ¿Por qué? Porque han venido asesinando líderes y lideresas sociales, indígenas y demás. En este momento se está hablando de 130 y 150, no tengo el número exacto, de líderes indígenas que han asesinado vilmente, pero también tenemos un poco más de 1000 líderes que han asesinado en las urbes, donde pues, lo único que ellos han planteado es la posibilidad de el respeto a los derechos y a una vida libre. Y el día de ayer empezaron a hacer allanamientos sin orden a casas y a oficinas de sindicatos y defensores de derechos humanos y demás. Entonces, este es como el gran, digamos que la gran situación por la cual está atravesando nuestro país. Sí, Julio, muy, muy claro y muy descriptivo todos los motivos del paro que nos contás, que claramente tienen dos grandes líneas que se unen. Por un lado, todo lo que es el paquetazo de medidas económicas y reformas laborales y pensionales que plantea Duque, que está muy bien el nombre de paquetazo, porque realmente incluye una gran cantidad de reformas neoliberales que redundan en eso, en, como decías vos, más precarización, más flexibilización laboral. Ustedes en el comunicado del FECODE lo grafican hablando de que quieren rapizar y uberizar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras, ¿no? Usando como símbolo estas empresas de mensajería que son Rappi y Uber, de taxis. Y por otro lado, la cuestión de la violencia, que no para, con unas cifras terribles, la cantidad de muertos de líderes sociales indígenas muertos desde que asumió Duque es impresionante. Y esto, que está esa otra pata, la criminalización de la protesta social, un eje que ustedes como FECODE vienen marcando y contra el que vienen peleando hace un tiempo largo, ¿no? Sí, claro. Desde la Federación Colombiana se ha venido denunciando la persecución a los líderes, las muertes y asesinatos y las desapariciones constantes. Eso ha sido parte de lo que hemos querido visibilizar, porque es necesario, como ha sucedido en Latinoamérica, ser conscientes no solamente de las políticas neoliberales, sino de lo que ha implicado la imposición de esas políticas en términos del desconocimiento de lo único que en realidad tenemos, que es la vida, ¿no? Así es. Julio, te hago una pregunta más así de contexto latinoamericano. No sé cómo lo están viendo ustedes. Estamos asistiendo hoy en día a un montón de revueltas en distintos países, Chile, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en Ecuador, ahí en Colombia, que en Colombia por una cuestión de que parece ser que el gobierno colombiano es un buen alumno de Estados Unidos, acá a nivel de la prensa internacional se habla mucho menos de lo que se habla de Bolivia por ahí o de Ecuador, pero están sucediendo cosas terribles y estas mismas reformas neoliberales que vemos en todos los países de Latinoamérica, nosotros lo hemos visto en Argentina también con el gobierno que ya se está yendo, pero se ve una ola neoliberal a nivel latinoamericano. No sé si ustedes lo ven así también desde allá. Claro. Hace pocos días la OCDE plantea que Colombia tiene el salario mínimo más alto de Latinoamérica y que por eso es que nuestro índice de crecimiento económico no es tan alto. Eso es un atropello frente a la dignidad, cuando nosotros hemos planteado que el salario mínimo ni siquiera alcanza realmente a tener un poder adquisitivo que supla las necesidades básicas de los trabajadores y trabajadoras colombianas, ¿sí? Y si agregado a ello tenemos una tercerización y pues bueno, hay muchos compatriotas, compañeros y compañeras que han sido contratados por debajo de ese salario. Imagínate en qué, cómo está su condición, pero no podemos desconocer que eso son políticas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, donde lo que quiere es enriquecerse ellos y dar una condición de vida desigual para que sigamos teniendo una dependencia mental y sigamos viviendo en la miseria. Claro, sí, sí. Y claramente es así, de hecho ahí estoy leyendo el comunicado de ustedes, como en estas cuestiones de cómo por ahí te presentan indicadores macroeconómicos buenos, digamos, pero que eso no concuerda con lo que uno ve en el día a día, en lo que es la vida de las personas, digamos, no se refleja esos macro indicadores en lo que es la vida de las personas, y ahí está el problema de por ahí cómo se entiende la economía o cómo entienden la economía de estos sectores privilegiados, que son los que de alguna manera siempre ganan, sea el que sea el que gobierne y sean cuáles sean las políticas económicas. Sí, Colombia se ha planteado que es uno de los países que está atravesando por un proceso de privatización y de desigualdad bastante alta. ¿Sí? La tierra, en términos generales, pertenece a un 8 o 10% de la población. Los procesos de explotación están privatizados. En términos generales, las condiciones, yo creo que las condiciones económicas y de derechos se vienen desconociendo de una manera muy acelerada. Desde el día de ayer volviendo a paro, de digitalizar las ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Santa Marta, y pues más representación de un proceso de desconocimiento de derechos y de accesibilidad y de intención de imponer toda una política de represión que es la militarización. Okay. Hablamos de gente del mar, hablamos de policía y de gente más en las calles. Entonces eso también es debido a todo un proceso que se viene dando de desconocimiento y de intimidación hacia la población en general. Así es. Sí, ahí veíamos también esto que contás vos, cómo se está preparando el gobierno para el paro, con esta idea de como que el pueblo es el enemigo. En relación a esto y para profundizar un poco lo que me estás diciendo de cómo el gobierno está militarizando las ciudades, ¿con qué expectativas están viendo la convocatoria para mañana? Bueno, nosotros esperamos poder tener una participación mañana, bueno, multitudinaria, ¿sí? Por ejemplo, en Bogotá esperamos tener más de 1 millón de personas en la calle, y en los territorios cercanos también se están empezando, o se han ido organizando puntos de encuentro desde las 5 de la mañana. Va a haber marchas folclóricas con diferentes, digamos que, representaciones de la problemática que se está viviendo. Tengo entendido que en las demás ciudades capitales, como Medellín, como Tunja, Cali, Santa Marta, bueno, entre otras ciudades también se están organizando multitudinarias tomas de calle, porque este es un sentido nacional, donde es un momento fundamental, ya que entre diciembre, el mes de diciembre y el mes de enero, es el momento en el que se aprueban o no estas propuestas legislativas. Así es. Bueno, Julio, te vamos despidiendo. Te agradecemos mucho el contacto. Ha sido muy importante, muy interesante, muy descriptivo todo lo que nos has contado, de acuerdo, en relación a los motivos, a los objetivos del paro de mañana. Y sí, por todo lo que vamos viendo y la gran suma de sindicatos, organizaciones, sectores estudiantiles que se suman, tiene toda la vista de que va a ser un paro contundente. Así que bueno, te agradecemos el contacto. Saludo fraternal desde acá para todos los compañeros y compañeras colombianos. No sé si hay algo más que te parezca importante agregar para ir cerrando. Bueno, creo que muchas gracias por el espacio, por el contacto. Es importante que Latinoamérica se vaya comunicando, se vaya enterando de las diferentes dinámicas que se dan en nuestros territorios, porque lo que pienso de esta gran oleada es que se está dando un nuevo momento de concienciación frente a la condición, y estamos cansándonos de un proceso de privatización y de represión. La hermandad de existir en el territorio, en el aire, y agradecer por el espacio. Así es, sí, nos sumamos a tus palabras, Julio, de la necesidad de la unidad y la hermandad latinoamericana para luchar contra todos estos avanzadas neoliberales en todo lo que es Latinoamérica. Un abrazo grande para vos, y en cualquier momento seguimos conversando. Claro que sí, hermano, un gran abrazo para ti y para todas las compañeras y compañeros que nos escuchan. Saludos. Y ahí pasaba Julio Escobar, docente colombiano, integrante de la FECO, de la Federación Colombiana de Educadores, bueno, contándonos un poco de qué va el paro nacional de mañana en Colombia. Una imagen repetida, ¿no? Parece sí, como que estuviésemos viendo la misma película con distintos sabores a lo largo de todo el continente de Abya Yala, ¿no? Sí, sí, los paquetazos neoliberales están al orden del día por todos lados, y de distintas maneras los pueblos se organizan para resistir esto, ¿no? Que ahí, como dicen los del FECODE en el comunicado, quieren que todos seamos así como trabajadores Rappi, de Uber, totalmente precarizados. Ese es el modelo hacia el que quieren llevar a toda Latinoamérica con este modelo neoliberal, ¿no? Che, bueno, y vamos a contarle a la audiencia, porque recibimos muchos mensajes preguntando quién está tocando la ventana del estudio, por qué suena así esa ventana, y quién llegó, Marcos. Acaba de llegar una compañera, Natalia, de acá de Zumba, nos viene a acompañar al enredando, y sí, toca, no sé qué pasa con la sonorización del estudio, que se escucha lo que viene, no debería escucharse todo ese ruido de afuera, pero parece que están queriendo entrar y nosotros estamos muy concentrados en el programa. Pero bueno, finalmente le abrimos a Ana. No sé si es que no le queríamos abrir o nos hacíamos lo que no escuchábamos, estábamos muy concentrados, pero bueno, tuvimos que abrirle finalmente a Natalia. ¿Cómo andas, Nati? Bien, bien, responsabilidad mía por llegar tarde igual, pero bueno, son tiempos agitados de fin de año para las y los docentes. Y sí, yo digo, pero tienen que estar adentro porque está la reja abierta. Pero bueno, así que disculpas por la irrupción en el aire y en el sonido de estar enredando las mañanas, pero tenía muchísimas ganas de entrar y compartir. Como no, siempre. No, sos bienvenida, pero bueno, acá, viste, acá vas a tener que empezar a trabajar, sos bienvenida, pero alguna tarea te vamos a encontrar para sacar adelante este enredando las mañanas. Total, esta experiencia tenés de sobra en el enredando, así que no creo que tengas problemas. O sea, vamos a ver si en producción, en qué tarea le damos a Natalia. Puedo atender la puerta, así si alguien viene, abrimos. Bueno, vamos, después de toda esta pavada, vamos a una... Bueno, hay que distender también. Sí, sí. Al Marco nunca le gusta que hagamos estos momentos así. Y a mí me divierten tanto. No. Es la... Así como hablamos de uberización, esto es la... ¿cómo es? La bonadeización del periodismo. Nos vamos con la Bibi Poseidón para sacarle el micrófono al Marco, si no peleamos al aire, y volvemos en un cortecito musical. Dale, vamos con Bibi Poseidón. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Atención, señores. Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. Te imaginas, el mundo está de luto. Tu amor es un misil que no llega a mi cabeza. Mal asunto esta cumbia pasajera que llega y se queda y un día se revela. Te imaginas, el mundo está de luto. Tu amor es un misil que no llega a mi cabeza. dado la suprema y más difícil lección. Y no ha vuelto a hablar de más. Para disfrutar, voy corriendo rápido hacia algún lugar. No quiero salpicarte, pero es la verdad de que en cualquier momento todo va a estallar. No quiero que hablemos de lo que hicimos ya, quiero que vivamos juntos toda la verdad. Inteligente, un buen presente. Tienes que escuchar la voz de tu conciencia y entender que siempre hay algo más. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Metalla. La Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.com. Noche de ronda. Regresamos al aire del Enredando las Mañanas. Acá estamos con un nuevo bloque. ¿Y con qué seguimos, Romy? Me lo... El número 52 del Enredando las Mañanas de este miércoles en la ciudad de Córdoba capital. Y seguimos con un tema que hemos tratado en distintos momentos de este Enredando las Mañanas, quizás históricamente, que es la lucha por la educación, y durante este año la criminalización, esa lucha con los y las 27 procesadas en el marco de lo que fue una lucha nacional de las universidades nacionales, para la redundancia, el año pasado, que tuvo más de 40 edificios ocupados y que aquí en la ciudad de Córdoba tuvo un triste saldo este año de 27 estudiantes procesados por luchar, para seguir charlando un poco de eso y aprovechando la ocasión de que se está por proyectar el documental que... ay, me dicen que estoy media baja, ahí estaré mejor. El proyectar que retrata la lucha. Estamos en comunicación con Belén, estudiante de arquitectura, una de las estudiantes procesadas, para, bueno, convocar, invitar a una nueva proyección y seguir discutiendo y difundiendo la situación de los estudiantes procesados. Belén, ¿nos escuchás bien? Hola, ¿cómo les va, chicas? Sí, lo escucho bien. Gracias por el espacio. Bueno, nosotros también te escuchamos bien, te damos la bienvenida a Enredando las Mañanas y aprovechamos también para bueno, actualizar un poco la situación de les procesades, si querés comentar un poco cómo viene la cosa y las repercusiones que ha tenido en estos últimos meses la causa y, bueno, además el acompañamiento popular. Bueno, la causa en sí viene bastante tranquila porque, bueno, la verdad que las elecciones también han llevado un poco las cuestiones judiciales hacia otros lados, es lo que le está pasando exactamente a la, a, también a las compañeras de Porta, que compartimos las mismas figuras del Poder Judicial. Así que en sí no hay muchas más novedades que esta. Teníamos la audiencia de apelaciones ahora a fin de año, pero se suspendió y probablemente ya pase para el año que viene. Pero bueno, mientras tanto, como sabemos que estas causas son políticas, estuvimos organizando una serie de actividades, tanto en el Museo de Antropología hace unas semanas, que bueno, eso es lo que nos permitió también un poco hacer como esta cuestión de la institución saliendo a hablar por sus estudiantes, mostrando quiénes somos, cómo fue el contexto de lucha el año pasado, también contrastando un poco con lo que el juez Hugo Baca Narvaja mostraba en el auto de procesamiento, que decía que nuestros métodos de lucha eran exagerados. Entonces la idea fue eso, más o menos empezar a contextualizar y volver a poner en tema ya sobre la instancia de procesamiento en el que estamos, y hablando también un poco sobre la cuestión jurídica en cómo se enmarca esta causa. Es lo que más o menos ya hoy, el día de hoy, lo vamos a estar hablando más profundamente en derecho, con, bueno, todo un panel con abogadas y abogados de los distintos compañeros, y también con la proyección del documental de Enfant Terrible. Belén, aprovechemos entonces la ocasión justamente para contarnos un poco cómo está enmarcada esta causa. Si bien lo hemos conversado un poquito, está bueno refrescar para la audiencia. ¿Por qué ustedes están procesados? Y básicamente estamos procesados por el título, la carátula de la causa es usurpación por despojo. En realidad lo que hace la justicia en todo lo que fue el conflicto universitario del año pasado, a partir de, bueno, todas las medidas de visibilización, cuando se desemboca ya en las tomas de las facultades y del pabellón Argentina, lo que hacen las autoridades universitarias instantáneamente es abrir una causa judicial en la que, bueno, justamente como el conflicto era masivo y no había referentes o voceros identificados, lo que hacen es esperar hasta que tienen firmas o nombres o identificaciones reales de quienes estaban participando del conflicto para avanzar en la causa judicial. En eso se desencadenó lo que fue la mesa de negociación, que fue justamente la clave para empezar a destrabar el conflicto y empezar a que los estudiantes empezaron a acordar con las autoridades cuáles eran nuestros reclamos y hacia dónde queríamos empezar a generar un programa para resolver distintas cuestiones. O sea, no solamente una cuestión presupuestaria y de salario docente, sino que también había reivindicaciones propias del movimiento estudiantil, como la falta de agua en algunas facultades, el régimen de alumno trabajador, la implementación de la ESI, el Sistema Nacional de Reconocimiento Académico. Pero bueno, era todo un conjunto de reclamos que había que empezar a hablarlo con las autoridades, en los que, bueno, se propone esta mesa, que lo único que sirvió a la mesa fue para sacar nombres y apellidos de las personas involucradas y llevarlas a la justicia. Entonces, bueno, más o menos se enmarca ahí. Es una causa que realmente está muy floja de papeles, con lo único que se basan para criminalizar es recortes de diarios como, bueno, de los diarios y medios hegemónicos, como La Voz del Interior, Cadena 3. No hay realmente una rueda de reconocimiento de las personas que participaron. Realmente, bueno, después el procesamiento que saca Baca Narvaja también tiene contradicciones en el uso de distintos artículos en la cuestión de la usurpación, pero bueno, sabemos que el sistema judicial es un brazo totalmente independiente, y por más que hay cuestiones que estén desligadas de lo que sería la real aplicación de la justicia, sabemos que es una causa que está totalmente armada. Eso que acabas de mencionar, Belén, sobre cómo lograron identificar a las 27 personas que terminaron finalmente procesadas, es más que preocupante, a la vez importante de visibilizar, porque muestra cómo opera arbitrariamente esta causa. Me siento que yo estoy muy baja, entonces capaz se nos han mezclado los micrófonos y ahí sí voy a hablar un poquito. Perdón, Belén, me están retando al aire. Acá hace un año que operamos y todo eso, pero te estaba diciendo que, claro, perdón, audiencia querida, hemos tenido una confusión de micrófonos. Te estaba diciendo que es importante visibilizar esto también porque muestra lo arbitrario que fue el procesamiento y el desconocimiento de un mecanismo que construyó la universidad para destrabar este conflicto, como es la una mesa de diálogo. O sea, lo que ustedes pudieron reconstruir es que las personas que están hoy imputadas son las personas que participaron de la mesa de diálogo, y a partir del documento que ustedes firmaron es que llegan a imputar a 27 personas en el marco de un conflicto que era nacional y que en Córdoba había alcanzado masividad dentro del estudiantado y los docentes. Claro, exactamente, y sobre una causa judicial que ya estaba abierta previamente, o sea que las autoridades universitarias nunca tuvieron la vocación real al diálogo, lo único que hicieron fue ausentarse, dejar que la cuestión decante, dejar que los medios hegemónicos justamente incidan sobre la opinión pública, porque al principio era la gente veía que las marchas eran masivas, había un sentido común de la lucha bastante... o sea, de la sociedad que estaba aceptada, pero bueno, en cuando se fue como entrubeciendo el conflicto y las autoridades no aparecían, decantó todo en esta cuestión de, bueno, quedar ahí contra las autoridades en una mesa que ni siquiera servía para realmente empezar a hablar sobre las problemáticas del movimiento estudiantil, que son problemáticas que no son nuevas, digamos, que se vienen debatiendo hace años y que, bueno, realmente sabemos que los canales de la institución no nos permiten a estudiantes poder realmente luchar por nuestros derechos. Encima, lo más hipócrita de todo, festejando los 100 años de la reforma el año pasado. O sea, es como que se dio un compendio de un montón de cuestiones que, bueno, realmente esas son las autoridades universitarias que tenemos. Sí, realmente. No, la inauguración de los edificios y los monumentos a los reformistas en el marco del procesamiento es una de las cosas... más grotescas de la política universitaria de Córdoba. Belén, ¿te parece? Repasemos las coordenadas para la actividad de la proyección y la charla. Bueno, y volvemos a convocar a la audiencia que pueda participar. Bueno, la proyección y el debate se va a dar también en torno a una consigna que es ¿y a vos cómo te reprimes? Que viene también un poco coordinando con lo que es la marcha de la gorra, que se va a estar dando en breve en Córdoba y que también va a tener distintas marchas a nivel nacional. Así que bueno, realmente esto nos parece importante destacar porque sabemos que somos un montón de grupos criminalizados hoy en día y me parece que es importantísimo empezar a articularla. La actividad de hoy particularmente se va a dar en la Facultad de Derecho. Se va a presentar el documental, se va a proyectar, digo, porque ya se presentó el documental de Pabellón Tomado, que lo realizó en Santa Rita, un medio que viene bastante, o sea, activando bastante en lo que son cuestiones universitarias e informativas en general, y se va a dar hoy en el anfiteatro de Deodoro Roca, a las 18 horas, así que, bueno, quienes estén interesados, se está coordinando también con feministas en derecho y estudiantes de la asamblea de derecho, así que eso es importante porque realmente sabemos que esta facultad es un espacio de disputa bastante importante, digamos, el año pasado tuvo dos episodios bastante fuertes, que fue la policía arrancando un compañero en una reja para que no pueda entrar en una asamblea y bueno, la bajada de la Virgen, así que bueno, la verdad que va a estar bastante, bastante bueno porque también la defensa va a poder presentar toda la exposición, tanto técnica como política, de lo que es el caso y las represiones hoy en día. Perfecto, Belén. Bueno, entonces está hecha la invitación. Como siempre, quedan abiertos los micrófonos del Enredando las Mañanas para que ustedes puedan seguir visibilizando esta lucha y bueno, y la arbitrariedad y la criminalización de la protesta que están sufriendo hoy puntualmente les 27 procesados. Y bueno, eso. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, chiques. Saludos. Bien, entonces pasaba Belén, estudiante de arquitectura, una de las estudiantes procesadas en el marco de la lucha del año 2018 en defensa de la educación, una lucha que se replicó por todas las universidades nacionales de Argentina y que bueno, tiene un saldo bastante oscuro en Córdoba, en Río Negro, en Buenos Aires, con los procesamientos y las persecuciones a quienes lucharon. Así es, estoy usando este micrófono, creo que solucionamos el problema ya. Bueno, muy interesante esta movida que ya empezó unas semanas atrás cuando esta misma presentación de este documental lo hicieron en el Museo de Antropología, también con un panel de debate, era una charla abierta y venía acompañado también con un texto hecho por unos estudiantes investigadores de la universidad, muy interesante en relación a este eje de a vos cómo te reprimen y en relación a ciertas representaciones que se hacen acerca de cómo está bien luchar y cómo no está bien luchar, que me quedé pensando en eso en relación a esto que decía Belén acerca de que el juez dice que han sido exagerados los modos de protestar de los estudiantes. Que me suena muy raro eso, un concepto con poca objetividad jurídica. ¿Quién determina qué es lo exagerado a nivel objetivo jurídicamente, ¿no? Realmente cómo juegan cosas por detrás que tienen que ver con disciplinar, con perseguir, con tener estudiantes obedientes, educaditos, y que hagan las cosas como, no sé, como los adultos, como las autoridades les dicen que las tienen que hacer. Sí, bueno. ¿Estaré saliendo bien? Está saliendo hermoso, Marcos. ¿Te parece que vayamos a un cortecito musical? Porque son las 11:06 de la mitad de la mañana, podríamos decir. Sí, sí. Casi cercano al mediodía. Depende de qué hora te levantaste, empieza tu mañana. ¿Te parece? Vamos a tratar de cumplir con todas nuestras entrevistas pautadas, así que le vamos a meter al acelerador de este Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos nomás. Llegan cristales, sellos de luz. En el desierto estoy despierto, en el desierto. Cielo de flechas, van hacia vos, van hacia vos. Tinta pesada, la de tus besos, tinta pesada. En el desierto estoy despierto. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Guarda. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Volvimos a otro bloque del Enredando las Mañanas. ¿Se me escuchará bien? ¡Qué misterio! Yo ahora no estoy con retorno, escucho algunos ruidos. A ver. Ta, ta, ta, ta. Bueno, le contamos a la audiencia que tuvimos un lapsus de interrupción en la transmisión por motivos espirituales e indefinidos, pero bueno, ya volvimos y estamos con una comunicación en espera. ¿Es así, Nati? Así es, y venimos desde hace semanas siguiendo la situación y la resistencia del pueblo boliviano en contra del golpe de Estado. Y una de las voces que nos ha ido acompañando y rompiendo de a poco esa barrera informativa creada por los medios hegemónicos ha sido la voz de Adriana Guzmán, de esta compañera del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia, que por esas redes tejidas a lo largo y ancho del continente ha logrado, junto con sus compañeras, que sus voces se extiendan, se dispersen por las redes para contar desde los territorios, desde los lugares mismos donde se resiste, qué es lo que está pasando, más allá de los de las declaraciones de la OEA, de los gobiernos y de ciertas figuras que se suben en esta coyuntura, entendemos de un modo terriblemente equivocado, en lugar de mirar y denunciar la violencia del golpe, a mirar hacia el proceso y ese camino que venía haciendo Bolivia, cuando entendemos que hoy el momento es fortalecer y unificar la resistencia al golpe. Ayer particularmente fue un día durísimo en el Alto, en Secanta, en la planta hidrocarburífera, y bueno, queríamos eso, conversar con Adriana para que nos cuente en general sus impresiones y en particular qué sucedió ayer. Hola, Adri, ¿estás ahí? Asquiruquipana, buen día, compañera. Sí, desde aquí, desde La Paz, estoy ahorita para comentarles que este golpe sigue en proceso, cada vez con más violencia. Ayer ha sido una masacre. No hay hasta ahora un dato oficial, entendiendo que en un golpe de Estado no se sabe cuál es la oficialidad, ¿no? Porque la policía sostiene que son 3 muertos, el gobierno golpista sostiene que son 6, y las y los vecinos de Sencata mantienen que son 16 los muertos, ¿no? Los cuerpos obviamente no los han entregado a la policía porque la policía los hace desaparecer. Es más, en algunos casos las vecinas y los vecinos, desde la memoria del 2003, por ejemplo, de la masacre del gas, no dejan que se los lleven las ambulancias como no dejábamos, porque los hacen desaparecer. Se han encontrado ayer ambulancias que dentro traían militares. Las ambulancias han custodiado las cisternas de gasolina y los camiones de gas que han salido de Sencata. Sencata es una planta que distribuye gasolina y gas a la ciudad de La Paz. Entonces, una forma estratégica de presionar ante cualquier demanda del pueblo alteño es bloquear esta planta para dejar sin gasolina a la ciudad de La Paz, ¿no? Y es la forma de presión. Entonces, obviamente, otra vez comprobamos que la gasolina vale más que nuestras vidas, porque han matado a todos estos compañeros para lograr sacar casi 40 cisternas de gasolina y distribuirlas, principalmente en la zona sur, donde están la gente con más dinero de este departamento. Así es, Adriana, y seguíamos ayer lo que iba sucediendo alrededor de la planta. Con mucha angustia, la verdad, y eran imágenes que muy impactantes. ¿Y cuál sería la situación hoy? ¿Cómo está hoy la situación en el Alto? Mira, hoy la protesta se mantiene, las movilizaciones se mantienen. Nosotros estamos todavía tratando de organizar lo que es el apoyo a Sencata, tanto en difusión de información como en medicamentos, porque como te digo, prefieren ir al hospital porque los hospitales son cómplices, han hecho declaraciones de que los heridos, no se sabe si son de bala o no, han hecho desaparecer las balas de los cuerpos, entonces los hospitales también están en complicidad con este golpe. Pero lo que estamos haciendo ahorita, por un lado se sostienen las movilizaciones, por otro lado estamos llevando los medicamentos necesarios, compañeras y compañeros que están apoyando ahí para las curaciones, y también viendo la forma de juntar la plata para los ataúdes, ¿no? Porque son hermanas, por un lado que son hermanas y hermanos de pocos recursos, pero por otro lado es responsabilidad pues de todas poder que lograr que nuestros muertos se entierren en una caja, ¿no? Así es, Adriana, porque son de todas y son de todos, y el sujeto, ¿no? Es ese sujeto colectivo, esas que hoy son esas mujeres y esos hombres que están ocupando las calles resistiendo. Y en este momento, lo decías muy claro, vale más la gasolina que la vida, y también en ese contexto está costando mucho entender que la respuesta no sea una solidaridad contundente desde muchos sectores. Sabemos que se están multiplicando las voces en apoyo a la resistencia al golpe en distintos lugares. Sabemos que en Jujuy, por ejemplo, y acá en Córdoba también se están recolectando medicamentos, insumos médicos para llegar a justamente a partir de la denuncia que vos estabas haciendo, para poder llegar a sus territorios. Y en particular quería pedirte, sabemos que los feminismos seguimos enredándonos en la construcción de solidaridad, en una solidaridad que no es solo declamativa, sino que pretende poner el cuerpo en la construcción de esos feminismos y esas redes. Y te quería pedir, Adri, eso como una referente del feminismo comunitario antipatriarcal, como parte de Feministas de la Vía Yala, ¿qué mirada tenés en función de qué papel tendría que estar jugando, tiene que estar jugando el feminismo, las compañeras que venimos resistiendo al patriarcado en esta coyuntura en la cual lo que se está jugando cotidianamente es la vida de las compañeras? Mira, primero, eso de la solidaridad, para nosotras es importante las movilizaciones que está haciendo en distintos territorios, en la Argentina, las miles de personas movilizadas en Europa, en distintos lugares que están logrando hacer movilizaciones. Es importante para que quede claro la denuncia internacional de que esto es golpe de Estado, de que hay una masacre, ¿no? Necesitamos que esa movilización continúe porque hay la intención de convencer a la población, incluso aquí dentro del país, que aquí no pasa nada, que hay que volver a la normalidad, que cada cual tiene derecho a trabajar, derecho a vivir, derecho a disfrutar, no importa que a los demás nos estén matando, ¿no? Las consignas de este mundo capitalista, individualista, que pueden hacer que gente valore más la gasolina para su auto o su garrafa frente a la vida de 16 compañeros o 6, si asumimos la cifra que dice el Estado, que han sido asesinados para esto, ¿no? Hay varios compañeros y compañeras que nos han hablado de traer medicamentos. Lastimosamente, el gobierno boliviano este gobierno de facto está controlando la frontera, principalmente con Argentina, ¿no? Así como abre la frontera del Brasil para que llegue mucha gente fascista y fundamentalista a reforzar su golpe, cierra la frontera de la Argentina para que no lleguen periodistas, han evacuado a los periodistas, ¿no? Entonces, se hace más difícil esa solidaridad material, y lo importante es la difusión, y la difusión no solo de lo que está pasando, sino la difusión con una posición. O sea, no se puede justificar un golpe de Estado, no se puede justificar un golpe a las organizaciones sociales, no hay ningún argumento posible que justifique la masacre que estamos viviendo. No alcanza ese feminismo colonialista, racista, burgués, que desde sus privilegios se concentra en cuestionar solamente lo que ha pasado con el Evo, con el MAS. Evidentemente deben haber miles de cuestionamientos, también los hemos tenido siempre como feministas comunitarias, pero eso no puede justificar un golpe de Estado. O sea, no puedes abrirle las puertas al fascismo por tu racismo, digo yo, porque si bien hay cuestionamientos que le hacen las feministas como la Rita Segato, la María Galindo aquí, la Silvia Rivera, alevo muchos cuestionamientos, extrañamente dicen lo mismo que dicen los fascistas. lo que dice Luis Fernando Camacho, ¿no? Que la culpa de todo esto la tiene el ego, que la culpa de todo esto es su inconsecuencia. O sea, no puede ser esta coincidencia del discurso. Tiene que ver, yo creo, con el colonialismo, el racismo. Realmente es, en ese sentido, es maravilloso lo que hacemos como feministas de la Vía Yala, de ser tercas en construir un feminismo otro, un feminismo desde nuestros cuerpos, desde nuestros territorios, comunitario, popular, piquetero, no académico. Hoy la academia ya encubre esta impunidad que están haciendo las feministas para reducir este golpe de Estado, para invisibilizar esta masacre y quedarse en el cuestionamiento del ego, ¿no? Mi posición personal, mi mirada personal es que es un feminismo absolutamente falocéntrico, ¿no? O sea, no deja de hablar del ego, no mira el pueblo que hay alrededor, más allá del ego, que hoy resiste, no para que vuelva el ego. En las calles, hermana, no hay, la discusión no es que vuelva el ego, en las calles la discusión es, somos gente, no nos pueden matar así, no nos pueden masacrar así. No pueden humillarnos así como han golpeado a nuestras hermanas. No pueden quemar la huipala. Es eso, la discusión del ego está fuera de lugar, no está en las calles. El MAS no articula a nadie, el MAS ha quedado absolutamente desgastado con toda la campaña de desprestigio que le han hecho en este golpe, pero por sí mismo. Entonces este es un movimiento desde las bases, autoorganizado, no hay cabezas. Ni siquiera las elecciones son una consigna clara dentro de este movimiento, ¿no? La única consigna es Áñez. Yanine Áñez es una asesina, tiene que irse, tiene que renunciar. No nos vengan con un discurso de paz, no hay paz sobre nuestros muertos. No quieran sentarse a dialogar, sobre los muertos no se dialoga. Además, ayer este gobierno de facto ha convocado a dialogar a la COP, y mientras estaban sentados en la mesa dialogando, estaban masacrando y matando a los compañeros. O sea, obviamente, el fascismo no dialoga. Entonces, hay que desde el feminismo enfrentar estos discursos tan, tan despolitizadores, ¿no? A ver, imagínate vos que maten a tu familia y te van a decir que te sientes a dialogar con los asesinos. Así es, así es. Y además, como vos decís, cuando está el pueblo en resistencia en las calles, cuando no tendría que haber ningún margen para la duda, eso, simplemente abrir la ventana y saber de qué lado estar, allí donde las compañeras y compañeros resisten contra el golpe. Y eso es un poco lo que queríamos transmitir, ¿no? Que hay esta voluntad política, este camino de construir un feminismo que se reconoce en esas calles, en esas mujeres que hoy resisten con piedras y como pueden un golpe de Estado patriarcal, capitalista, neoliberal, eclesiástico, y que se cobra la vida de nuestras compañeras y compañeros, porque en eso estamos, ¿no? A lo largo y ancho del continente, resistiendo con ustedes y también ustedes mirando, ¿no? La lucha en Chile, la resistencia y la lucha en Ecuador. Así que bueno, habrá que seguir tejiendo esas redes y, como decís vos, hoy lo central es romper esa barrera informativa, esa falsa contradicción que hoy no es central, y denunciar la masacre que esta dictadura, este golpe de Estado está desplegando sobre el pueblo boliviano. Hola. Hola, sí. Bueno, Adriana, no sé si querés agregar algo más. Nosotras, una vez más, desde los estudios de Zumba y de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, claramente estamos a la absoluta disposición de las compañeras y compañeros allá para lo que sea necesario. Muchas gracias, hermanos. Reiterar el cerco mediático. Anoche han sido evacuados, dicen en realidad, expulsados compañeros periodistas del Brasil. Ya fueron expulsados los argentinos, así que están intentando que se mantenga este cerco mediático para quedar más impunes, pues, así que ahí las convocamos a seguirnos acompañando, a seguir de cerca. Seguimos, Adriana. Entonces te enviamos un fuerte abrazo desde acá, que atraviese todas esas fronteras impuestas y nos funda en esa resistencia, desde esta pequeña trinchera que es Zumba la Turba, que es la Red Nacional de Medios Alternativos. Mandamos y ayudamos, aportamos con ese granito de arena. Un abrazo inmenso a las compañeras y compañeros allá. Gracias, hermana. Un saludo también a ustedes hasta allá. Que no tiene que ver hoy solamente con que trascienda la crisis en Bolivia, sino que además trascienda con claridad la caracterización política de esta, de este golpe de Estado, que no es crisis, es un golpe de Estado, ¿no? Y con esas letras completas hay que nombrarlo, y con ese nombre así enterito, con todo lo que implica crudo para la historia de la Via Yala, salir a denunciarlo sin dudar, como se viene haciendo, porque hay convocatorias todos los días acá, incluso en Córdoba o en Buenos Aires, ¿no? Me quedé sin palabras. Muy crudo, muy claro el testimonio de la compañera. Terrible, qué posibilidad de diálogo hay cuando, como decía ella, están matando compañeras en la calle con una hazaña increíble. No hay posibilidad de diálogo, hay que solo denunciar y resistir este golpe totalmente artero, impune, sangriento, racista, colonialista, como decía ahí la compañera. Sí, sobre nuestros muertos no se dialoga, ¿no? Y me quedaba pensando también que la tarea, además de difundir en cada lugar lo que está pasando en el golpe de Estado en Bolivia, lo que está pasando en Bolivia, y en términos de leer lo que está pasando a nivel continental, también la resistencia en cada territorio, ¿no? Digo, colaborar y ser solidarios con la lucha en Bolivia es también sostener la resistencia en Chile, es también la de Ecuador, es también ser claras en las luchas que estamos enfrentando hoy acá, más allá de los colores de los gobiernos de turno y este neoliberalismo que viene arreciando todo el territorio, ¿no? O sea, sí. Como también en realidad la solidaridad no tiene solo que ver con esto que es imprescindible de acercar el abrazo, sino también de fortalecer nuestros propios territorios en esa resistencia para que esas redes se consoliden y tengan la fuerza que implica algo que sabemos que es un aparato de dominación que trasciende esas fronteras, ¿no? Sí, sí. Y también, como decía ella, hoy en día es la denuncia del golpe, que hará para otro momento o que hará por una charla de café discutir lo que ha hecho el MAS en el último momento, si lo de Evo Morales de presentarte fue correcto o no correcto, pero eso no son justificaciones para lo que está sucediendo ahora. De hecho, es parte del mismo barullo mediático que quiere instalar de confundir a las cosas. Hoy en día lo que hay que ser firme es denunciar que esto es un golpe de Estado y que se está desarrollando una matanza contra el pueblo boliviano, contra los pueblos originarios, y eso es lo importante hoy en día. Sí, totalmente. Y lo otro es aprendizaje que tenemos que seguir haciendo, volver sobre los procesos, digo Venezuela, digo cada uno de esos. Paraguay en su momento me traía muchas reminiscencias de cuando fue el golpe contra Lugo y las compañeras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales Indígenas, que habían sido profundamente críticas hacia el gobierno de Lugo, no tuvieron dudas. O en Honduras con el golpe a Mel Zelaya, tampoco en Honduras hubo dudas de las feministas en resistencia, del Frente Nacional de Resistencia Popular, de salir a las calles a defender lo que después cotidianamente estamos de alguna manera todo el tiempo criticando, ¿no? Pero que hoy no hay lugar para tibiezas. Tenía una compañera, Idilia Palacín, que es una de las compañeras que estuvo presa en El Buen Pastor, decía, cuando hablaba de esas tibiezas, decía, es agüita con azúcar. Acá no hay lugar para agüita con azúcar. Hay lugar para el fuego, me parece. Así es. Y bueno, esto, acá nosotras desde Argentina, desde los medios comunitarios, poder aportar ese granito de arena, difundir, romper ese cerco mediático tan grande que quieren instalar en relación a lo que verdaderamente está pasando, y bueno, poder en este espacio hacerle un hueco a ese cerco mediático para que pase información como se está realizando en distintos medios alternativos para poder realmente saber lo que está pasando. Bueno, nos vamos a una pausita musical. Mandamos saludos a Fabián, que me dice acá que está escuchando también. Bien. Así. Buenísimo. Y bueno, vamos a una pausa musical y vemos con qué seguimos. 11:38, dice la computadora, de este miércoles 20 de noviembre. Thank you. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Con el recitado, vale. Fría, sí, gente de Fría. Eso decía. Fría presente, muy bien. Tancacha presente. Villa Allende presente. Ahí está la chica de Villa Allende. Celeste también presente. A ver, en Santiago del Estero. Siempre, no ahora. Silvia y su gente, Frías. ¿Qué tiene la chacarera? ¿Qué tiene? ¿Qué hace alegrar? A los viejos zapatear, los mudos la tararean y los hombros se babean cuando la sienten tocarán. Es tristeza, es alegría, es una danza hecha canción, es alma de una región que evoca la raza mía. Ella es rara melodía nacida del corazón. Mi cuna fue un humilde rancho y un... Volvimos al último bloque del Enredando las Mañanas. Nos quedan 15 minutitos de programa y como siempre los aprovechamos. Sí, acá estamos. Yo estoy enredando entre cables. Enredando entre cables y micrófonos. Ya que estamos enredando las mañanas, pero ahí estoy. Bueno, bien. Sí, 11, 12, unos cuarto casi. Y sí, vamos a aprovechar el tiempo, como decíamos. Ahora, esto, vamos a hablar ahora de una situación que se está dando acá en la vecina localidad de San Antonio. Así es, vamos de allá, miles de kilómetros en el Alto Boliviano, acá, En las sierras de Córdoba, acá nomás. Yo pienso en San Antonio y pienso en el río lindo que tiene. Me acuerdo cuando era chico, iba con mi familia ahí a ese río tan hermoso que tiene, pero una zona hermosa que mucho Marcos siempre... tuvo una hermosa infancia. Parece, sí, explaya. Tuvo una hermosa infancia, pero no se trata acá de hablar de las cuestiones personales de los comunicadores y las comunicadoras. No, pero yo era una introducción para hablar de justamente de la gente que se empecina en afear los lugares lindos, ¿no? Sí. Ese es el punto. Sí, no solo afear, sino también, esta es una buena excusa para marcar y poner sobre agenda cómo desde los vecinos y las vecinas organizados logran marcar la agenda de los gobiernos locales y hacer cumplir las ordenanzas, en este caso las medidas o los resguardos de protección para su salud y sus derechos, podríamos decir, que la decisión institucional muchas veces no garantiza. Para hablar de eso, en el marco de la instalación de una antena ilegal en la localidad de San Antonio de Arredondo, ahí en la zona sur de Punilla, y con un proceso similar de reforma de la ordenanza que regula ese tipo de situaciones en Villa Carlos Paz, en la localidad vecina, estamos en comunicación con... Marcela de Adarza, la Asociación de Amigos del Río San Antonio, que nos va a contar un poco cómo viene este proceso que empezó hace un año y al día de hoy la antena está instalada y la Municipalidad de San Antonio le pide a los vecinos que sigan organizados para garantizar que la antena se pueda desmontar. Es decir, en un año las garantías las tuvieron que... construir los vecinos organizados frente a sectores privados que parecieran tener más poder de decisión y de acción que la misma municipalidad. Bienvenida al aire del Enredando las Mañanas, Marcela, ¿nos escuchás bien? Hola, sí, buenos días. Un saludo a ustedes, a toda la audiencia. Sí, escucho un poquito lejos, pero escucho, sí. Bien. Bueno, como presentaste la nota, efectivamente se están viviendo, digamos, horas bastante cruciales en varios lugares de acá de Punilla, donde estamos con esta avanzada de las empresas de telefonía celular que no están cumpliendo las leyes vigentes y que están presionando a los gobiernos municipales que tienen ordenanzas con zonas de resguardo, que en estos casos son a 200 metros, para que las modifiquen, ¿no? En el caso de San Antonio, que se avanzó, digamos, en la justicia de faltas con una orden de desmantelamiento, no la están cumpliendo, y sabemos que ayer abogados de la empresa se reunían con los concejales y autoridades de la municipalidad, y para ver, bueno, no se sabe muy bien por qué no están llevando a cabo la orden de desmantelar. Aclaramos que este conflicto ya arrancó el año pasado, en noviembre. Ante la fuerte movilización de los vecinos, se pudo frenar, detener la construcción, pero de buenas a primeras, hace pocos días, digamos, aproximadamente un mes, arrancaron de vuelta a trabajar los fines de semana, donde tampoco están las posibilidades de hacer denuncias en Policía Ambiental, por ejemplo, porque cortan los fines de semana, el ambiente tiene solo horas hábiles para ser protegido, y se planteó una situación difícil, y allí recién la municipalidad mostró una resolución que habían ordenado desmantelar. Pero bueno, ante el incumplimiento, digamos, pasó mucho tiempo, ¿no? Porque la verdad que nos llama la atención que recién ahora se exhibe esta resolución, y al parecer la empresa lo apeló, por lo que nos han dicho a los vecinos, y yo, es más, en una oportunidad estuve en el consejo acompañando, y se habla de que ellos, la empresa apeló, y bueno, si es un recurso jerárquico lo tiene que resolver la intendente de San Antonio, que en su momento anticipó que les iba a rechazar el recurso. Evidentemente están presionados, que no están tomando esa decisión. La verdad que es esperable que un intendente tenga, digamos, la decisión, la voluntad de hacerlo, o sea, que más allá de los vecinos, tiene que tomarse esa decisión. Uh-huh. Así que bueno, este es un poco el panorama en San Antonio, y en Carlos Paz están a punto de modificar la ordenanza vigente, que también tenía zona de resguardo, y es una ordenanza bastante antigua, del 2005, la de San Antonio es de 2012, para eliminar esa zona de los 200 metros y, bueno, introducir otra serie de trámites que debe pasar, el proyecto y demás, pero entendemos que es una ordenanza inconstitucional porque si está con una norma regresiva, porque no está fijando un límite, digamos, espacial con respecto a las personas, es regresiva de la norma que ya tenemos. Entonces, sería una objetable desde el punto de vista constitucional, porque en el derecho ambiental siempre vamos para adelante y siempre aumentamos la protección y nunca vamos para atrás. Así que bueno, esto va abriendo otros panoramas, y hay que estar, realmente depende de los vecinos que no dejemos avasallar estos derechos constitucionales a la salud, al ambiente sano, porque evidentemente es una estrategia de las empresas de avasallar, ¿no? Uh-huh. En Estancia Vieja ocurre lo mismo, en Tante ocurre lo mismo. Ni siquiera se toman el trabajo de presentar el proyecto en ambiente de la provincia, que es un paso legal que deben hacer, entonces no lo están haciendo. Entonces, se está consumando una ilegalidad ante nuestros ojos y el de nuestros políticos, que tenemos que denunciar, y lo hacemos con los argumentos, ¿no? Legales, científicos. El día sábado se va a hacer una charla muy importante en la Escuela Bernabé Fernández, que es justamente una de las también involucradas, porque tenemos ahí un proyecto a 200 metros escaso, menos de 200 metros, de otra antena, en Barrio Villa Independencia, y están invitados a disertar el Raúl Montenegro, que es biólogo reconocido, por supuesto, premio Nobel alternativo, y el fiscal, el ex fiscal Mateu, que todos sabemos su compromiso con el ambiente y que tiene una fundación que justamente es para para esto, ¿no? Están trabajando. Así que bueno, estamos con toda esa movida, estamos muy atentos y y seguimos reclamando, por supuesto, a las autoridades la protección, digamos, de la salud, del ambiente, ¿no? Uh-huh. Marcela, nos queda muy poquito tiempo. ¿Podrías decirlo en breve? ¿Por qué es importante también que estos resguardos, estas zonas de resguardos, 200 metros o los metros que debieran ser, se cumplan en términos de el efecto sobre la salud y el ambiente en la población que vive aledaña? Sí, porque básicamente la radiación no ionizante produce consecuencias en la salud, hipertensión y demás, pero la más grave es la clasificada por la IARC, el Instituto Internacional de Investigación contra el Cáncer, que las cataloga las radiaciones de la contaminación electromagnética como posible cancerígeno tipo 2B y los principales afectados son los niños. Entonces, esta exposición permanente de la gente a estas emisiones son perjudiciales. Por más que nos digan que las emisiones cumplen el parámetro del decreto 202/95, que es un decreto viejísimo, como ustedes ven, del 95, porque ese parámetro está desactualizado con otros parámetros de seguridad sanitaria que maneja el mundo. Entonces, también es una trampa que nos digan que están dentro del parámetro legal las mediciones, porque allí justamente radica la trampa, ¿no? Tenemos una legislación muy desactualizada, por supuesto que a propósito, ¿no? Bien. Bueno, Marcela, te agradecemos mucho esta comunicación. Nos vemos el sábado entonces en la charla que estará a cargo de Montenegro y Mateo para seguir informando y comprendiendo un poco cuáles son las implicancias de esta pareciera necesidad imperiosa de las empresas de telecomunicaciones de seguir instalando antenas en nuestros territorios. Antenas que muchas veces no sabemos bien también si son efectivamente para garantizar las comunicaciones de los locales o para quiénes, ¿no? Totalmente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos Saludos días. A la audiencia. Pasó entonces Marcela Fernández de Adarza contándonos un poco sobre cómo están ahí resistiendo y organizándose para seguir garantizando la salud de la población en Villa Carlos Paz y en San Antonio de Arredondo, en Punilla Sur. Y escuchaba, ¿no? Y escuchaba también los nombres que se repiten, lo de Mateo, Montenegro y las compañeras, y me remontaba, Romy, allá por el 2012 e incluso mucho antes, allá con las Madres de Barrio y Ituzaingó, y el camino y los aprendizajes que se han construido en lo que tiene que ver con la defensa de la salud, de la vida y del ambiente, ¿no? Me parece que hay ahí en Córdoba particularmente ha sido un espacio en el cual han logrado entrelazarse justamente esas experiencias y alimentarse unas de otras. Siempre me acuerdo cuando en el 2012 se llevaba adelante el juicio de la fumigación y fue hecha en ese momento la espectacular declaración desde Wall Street de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas y cómo esa llama de resistencia contra Monsanto se encendió mucho más porque estaba esta historia de las Madres de Ituzaingó atrás y cómo eso ha ido generando claridad, generando esta conciencia de que estos avances tienen mucho más que ver con el extractivismo, con esta política de despojo capitalista, que lo que tiene ahí en las miras es mucho más ese enriquecimiento que, como vos decías, por ejemplo, lo que pudiera ser realmente garantizar la posibilidad de comunicaciones en los territorios, ¿no? Tal cual, y nos da pie también para en los 5 minutitos que nos quedan en repudiar un nuevo atropello a la libertad de expresión, que fue la censura que conocimos en las últimas horas del día de ayer en relación a la cancelación de la proyección del documental Fuera Porta, un grito de lucha, el documental que retrata la lucha que vecinos y vecinas de zona sur de la ciudad de Córdoba vienen sosteniendo contra la ilegalidad y contaminación de la empresa de bioetanol o agrocombustibles o nada habido y mucho etanol de maíz fermentado de Porta Hermanos ahí en Barrio San Antonio. Que bueno, que es también esos caminitos que hemos dicho, como vos bien mencionás, Nati, también de empezar a entender de qué se trata eso, ¿no? Primero fueron las fumigaciones que tuvimos que comprender, y para ello, sin duda, las Madres Barrio Ituzaingó fueron nuestras maestras en comprender esas implicancias en la salud y en el ambiente. Ahora, bueno, esos granos de fumigados, esos granos transgénicos también producen otro tipo de derivados, en este caso la producción de en 300.000 o 350.000 en promedio litros de etanol en medio de un barrio, y bueno, que desde el día cero que se instaló, los vecinos empezaron a sentir las repercusiones en sus cuerpos, ¿no? Así es, y así también se organizaron para resistir, uh-huh. y están hoy esperando la resolución del juez Vaca Narvaja en relación al al pedido de ambiente, al recurso del amparo ambiental, ¿no? Así que eso también, y están denunciando que viene la feria judicial, uh-huh. y siguen esperando una respuesta que sigue siendo uh-huh. cómplice, ¿no? De la Así es, y justamente en relación a eso que decís, Nati, mañana están convocando las compas de Budas a una concentración frente a tribunales federales a las 11 de la mañana, ya que, como dicen ellos, ya no esperamos más, exigimos un fallo favorable a la vida y a los derechos humanos. Se van a estar concentrando justamente por lo que decís vos, no quieren que venga la feria judicial antes de que el juez se expida. Recordamos que el juez había empezado a decir que se iba a expedir allá por agosto, y la ha ido pateando, y ya estamos con el peligro ese que venga la feria judicial y que no salga ninguna resolución en relación al amparo ambiental presentado. Por eso van a estar están convocando para mañana a las 11, como decíamos, frente a tribunales federales de la ciudad de Córdoba, para exigirle al juez Hugo Vaca Narvaja se expida en el fallo que obliga a irse a la planta de bioetanol Porta Hermanos del barrio San Antonio. Uh-huh. Y para seguir pensando cómo se enredan las cosas, decir que el juez Hugo Vaca Narvaja está también a cargo de la causa de les procesades, ¿no? Por la defensa de la educación pública. Todo cierto. Así es. Así que bueno, estaremos esperando. Ojalá uh-huh. que en ambos casos esté a la altura de la circunstancia el juez y se despida para el lado que se tiene que despedir, que es para el lado de la justicia. Y por el lado de los vecinos, de los estudiantes. Uh-huh. Pero bueno, veremos. A mí tanto demora hace sospechar así. De todas formas sabemos, más allá de las voluntades de los jueces, las juezas, los funcionarios, la única garantía que tenemos es estar en las calles, estar en las puertas de tribunales, estar en los micrófonos, calles. Así, ¿no? Eso es así siempre. En Colombia, eso es así en Bolivia, eso es así en Chile, en Ecuador. Eso es así en Argentina. En San Antonio. Eso es así en todos lados. Así es. Bueno, quería antes de que nos vayamos mandarle un saludo y todo nuestro apoyo al compañero Matías de Radio Panamericana, ahí en Huerta Grande, también de Cerro Chica, que ayer fue agredido cuando se estaba realizando una sesión del Consejo Deliberante de Huerta Grande, de la localidad de Las Sierras, tratamiento del presupuesto 2020, y bueno, ahí a la salida fue agredido por unas personas que sinceramente no tenemos demasiada información al respecto, pero no lo dejaron ejercer el derecho a comunicar de manera en paz, digamos, como uh-huh. así que bueno, nuestra solidaridad para Matías y para la gente de Radio Panamericana. Bien. Bueno, siendo puntualmente las 12, este programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, el informativo diario de 10 a 12, nos escuchás mañana. ¿Nos fuimos? Nos fuimos. Nos fuimos. Chau. Adiós.